lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Martes 7 de septiembre empezamos nuestro programa con la sommelier, chef o chefa, depende quién quiera decirlo, ex actriz y restaurateur, digamos, restauradora, restaurateur. ¿Fuiste actriz? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo andás? Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, muy bien, gracias. Actriz. Yo estudié en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático en su momento. Sí. Hice la carrera de actriz, me recibí de actriz nacional. Trabajé un tiempo, pero empecé la gastronomía un poco impulsada por el arte dramático, digo, para sobrevivir. Empecé a trabajar de camarera y de camarera pasé a la cocina y bueno, y ahí me enamoré y empecé a estudiar, pero bueno, un poco... una cosa trajo a la otra. Creo que las cosas que no hay que descartar, que me sirve para dar clases, soy actriz cuando doy clases, soy actriz cuando voy a una mesa, atender un cliente. Digo, no, a veces uno va encarnando diferentes papeles en la vida, creo que me sirvió muchísimo en la carrera. Me parece que hablando de todo un de lo que contaste, camarera y actriz, conozco mucha gente en el ámbito del arte, el arte dramático sobre todo, que trabajó de alguna u otra manera en restaurantes, en general de camareros y camareras, digamos. Es como un, ¿no?, como un combo, como el backstage del Hollywood argentino y del mundo en general, ¿no? Hay muchas películas y muchas así como documentales donde aparece el actor que al principio fue camarero, ¿no? Un poco de todo eso, ¿verdad? Y sí, y vos te pones a pensar, digo, alguien va caminando por la calle y le preguntan, che, mira, tengo una vacante para ser carpintero, una carpintería, necesito que me ayuden, vos podés, y si no sabés de carpintería, en general no te animás. Uh-huh. Lo mismo te pasa, no sé, si es un enfermero, te agarran en la calle y necesito que asistas a una operación en un quirófano, y vas a ir, y seguramente no vas a ir. Ahora, claro, si te dicen que te faltó un camarero en un restaurante, y por ahí te animás y vas. Sí. Creo que a todos nos sirvió para sobrevivir. No me parece que sea lo mejor que le puede pasar a la gastronomía si nosotros pretendemos tener una gastronomía de excelencia, pero bueno, todo se puede aprender, y con formación todo se puede. Ajá. Mira, me quedé pensando y después entendí, pero quiero que vos le cuentes a los oyentes de acá de la psicosocial.ar. Estamos transmitiendo en dúplex con la Berizo Digital. ¿Por qué se llama Alegra el restaurante que queda en Olleros y Rossetti, verdad? No, es Olleros y Fraga, pero bueno, estamos... Olleros y Fraga. Bien. Es Chacarita. Ajá. Alegra es con una sola L, porque nosotros a través de la comida queremos dar alegría, queremos alegrar. Alegra te alegra, alegra es algo que alegra. Creo que esa fue la inspiración del nombre. Nos parece que nuestro leitmotiv es ese, y nuestra inspiración. Ese es el motivo, es muy simple. Viste que hay gente que en general lo escribe muy mal. Va muy mal. Sí, yo fui uno. Prometo que lo voy a arreglar. En general le agregan una L, porque bueno, el nombre en italiano suele tener dos L's. Pero nosotros quisimos que sea bien español o argento también, porque es decir, castellano, ¿no? pero bueno, que no haya que traducirlo. La alegría no se traduce. Ajá. Ahora, es una zona donde está ahí, vuelvo a repetir, Olleros y Fraga. Son muy buenos los vinos, después quiero hablar un poquito de eso. Es una zona donde hay bastante de este tipo de restaurantes, ¿no? Está el otro día hablaba con Rubén Darré puso un restaurante, se me fue el nombre, también sobre el corredor Newbery, y es como una zona que está desde hace un tiempo, ¿no? Como floreciendo en ese punto. Mira, esta esquina donde está Alegra, en Olleros y Fraga, se inauguró, si no me equivoco, en el 2002. Yo fui su primera cocinera y fue el primer restaurante de la zona. ¿Sí? Antes en la zona realmente lo único que había era una famosa cantina que está sobre Corrientes, que todos conocemos, llamada Albamonte, pero no había restaurantes más informales o de una gastronomía un poco más Tal vez moderna. estaban los mendocinos de masa madre por ahí, pero nada más, No, digamos. bueno, te voy a contar la historia, porque Contame. ese Olleros y Fraga lo empecé trabajando yo en la cocina. Cuando yo me voy a abrir otro restaurante que abrí en Recoleta, que se llamaba Olinda en Pagano y Tagle, Juan Marín, que trabajó conmigo en Pan y Teatro cuando éramos chicos, entró como socio cocinero y puso su nombre, Masa Madre, que antiguamente estaba en Vera y Corrientes, y se trasladó a ese mismo Sí, lugar donde estoy yo ahora, es que es verdad, Olleros es y verdad. Fraga, que se mantuvo hasta que fue Rita Restaurant de Silvina Truil. Y después pasó a nuestras manos, hace ya 3 años. Es verdad eso. Sí, fue después del 2002, porque yo cuando me mudé para la zona, pues soy de la zona de Almagro, de Vera y Corrientes, visitaba Masa Madre ahí. Sí. Claro. Así que bueno, hace 3 años que estamos gestando esta idea de que es Alegra, que fue adaptándose al correr del tiempo, ¿no? La pandemia nos ayudó muchísimo a encontrar la personalidad que fuimos adquiriendo hasta hoy, ¿no? Así que bueno. ¿Qué es lo que vos aprendiste con la pandemia en la gastronomía? Más allá de ser, digo, más allá de que todos aprendieron, los que no hacían delivery en general, a cerrar bien los paquetes con el film y todo eso, ¿no? Que es toda una técnica. Yo una vez trabajé en un restaurante que hacíamos mucho delivery y era como una técnica. Al margen de eso y el chiste que acabo de hacer, ¿qué es lo que te está quedando a vos de toda esta situación? Mira, en nuestra vidriera tenemos una frase que dice: Alegra, comer, beber, compartir, vivir. Creo que después de todo el 2020 y ya mediados de 2021, te puedo decir que lo que me quedó es el despojo sobre algunos conceptos de la gastronomía. La gente quiere comer, quiere beber, quiere relajarse, quiere salirse de una situación de dolor, quiere compartir lo que le pasa y quiere compartir porque es parte de la vida, porque quiere vivir. Digo, te resumo esto porque nosotros tuvimos que cambiar la carta de Alegra. Cuando nosotros comenzamos teníamos una carta de mediodía, porque estamos rodeados de productoras. Y teníamos algunos platos un poco más complejos en cuanto a la composición, ¿no? Con más, no sé si llamarlo firuletes, pero sí, podemos decirle firuletes. Y cuando empezó la pandemia, que tuvimos que adaptar nuestra carta porque la gente no quería gastar tanto, porque por ahí pedía mucho más delivery y eso, empezamos a preparar más tapas. Y cuando se abrió un poco, cuando empezó el calorcito, la gente pudo empezar a juntarse en algunas mesas afuera, y el protocolo que se ponía complicado y tenías que limpiar las mesas con amonio cuaternario y usar alcohol, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, empezamos a despojar las mesas de cubiertos y de manteles y nos dimos cuenta que Alegra empezó a funcionar mucho más y mucho ¿no? Como, y la gente picoteaba y se. Más relajado, digamos, Y ¿no? Es era decir, no mucho tengo más que tocar, relajado, no tengo que tocar exacto. cubierto, no tengo que No andar tengo que tocando. tocar mucho. Y eso fue lo que, digo, con respecto a la gastronomía o al tipo de gastronomía que nosotros hacíamos, lo que a mí me quedó de la pandemia. Digo, este concepto mucho más relajado, que tiene que ver más con el compartir que con, no me gusta la palabra gourmet, pero con ese, con esa firuleteada que uno a veces tenía en la cabeza de que para dar de comer bien tenías que esforzarte por otro lado. Nada, para, nosotros damos de comer, que es algo muy hermoso, es un acto muy lindo. Damos de comer rico, generamos alegría sin tanto firulete. Eso me quedó de la pandemia. Que me quedó de la pandemia una alegría muy, muy grande de seguir trabajando, porque la verdad es que ver el restaurante abierto y lleno de gente dentro de los protocolos establecidos, la verdad que me genera mucha alegría. A mí me pone muy contenta, me da. Durante el 2020 cocinábamos, limpiábamos, baldeábamos, hacíamos delivery, las compras, o sea, fue muy duro para nosotras como socias encarar el 2020 y llegar hasta hoy. Así que bueno, me dejó mucho espíritu de lucha y mucha alegría. Bueno, comparto totalmente lo que decís, ¿no? Esto del espíritu de lucha que nos ha quedado a muchos a pesar de haber sufrido. Nombraste que tenés una socia, nombraste a productoras. Sí. ¿Cómo es el mundo de la gastronomía para las mujeres y sus disidencias hoy en Argentina? Bueno, yo creo que la gastronomía es siempre fue muy machista. Mi socia se llama Lorena Papasergio y es una gran cocinera argentina que trabajó mucho tiempo en Patagonia. Una tipa realmente súper aguerrida. Los fuegos no son para cualquiera. La Coincido. cocina requiere mucho esfuerzo, no solamente de trabajar con calor, es algo como muchos piensan que uno en una cocina trabaja con aire acondicionado, con, o sea, no todas las cocinas están preparadas de esa manera. El trabajo con el fuego es un trabajo muy, muy sacrificado, digo, tener fuego constantemente en el abdomen, las mujeres tenemos fuego en el pecho, a veces los sostenes, digo, la parte práctica, a veces los sostenes. No son tan adecuados para recibir ese calor. Tenemos que hacer fuerza con las bandejas por ahí cuando metemos una bandeja de unas piezas para brasear. Digo, y todo eso lo hacemos amorosamente y sin quejarnos. Pero hay mucho prejuicio también. Vos sabés que en que en la pastelería francesa, perdón, que en la cocina francesa, las mujeres cuando entrabas a trabajar en una cocina te mandaban a manguear merengue. Y bueno, yo creo que es un momento en la cocina donde las mujeres están abriendo puertas de los hornos y otras puertas más. Es verdad, es verdad. Sí. Pero es un lugar que la mujer se ha ganado a fuego, nunca mejor aplicado. Coincido con vos del calor en la cocina, porque me acuerdo un febrero yo trabajando en el Museo Metropolitano en Marcus, me ponía al lado del horno para secarme la ropa de la transpiración que tenía, el calor que hacía. Una cosa, bueno, en fin. Lo que te iba a decir es, el otro día entrevisté a Alejandra Oberti, que es socióloga, feminista y muy amante del buen comer, de buen diente, como dice ella, y le hice una, le hice un, le puse una foto, le dije, hombres haciendo asado y comiendo asado es como, está bien, ¿viste? Nos reunimos los hombres a comer asado, mujeres juntándose, haciendo asado y comiendo asado, genera en general a los varones, y te digo, a mí me pasó en su momento, decía, epa, el asado no son los hombres, ¿no? Es como que las mujeres se juntan a la tarde, primero, no, Nos juntamos no a puedo, tomar el té. Exacto. Nosotras no vamos a tener. Y no disociar a la mujer del hombre, ¿viste? O sea, vos sos en relación al hombre, digamos. Si no hay un hombre al lado tuyo, no sos, o sea, como que, ¿viste? ¿No? Son cosas que se van deconstruyendo, pero me generó eso. ¿A vos qué te genera cuando ves mujeres haciendo un asado y compartiendo un asado, digamos? Para ponerlo en perspectiva. Bueno, para mí eso es muy común, porque yo estoy casada con una mujer, y en mi casa los asados los hacemos las mujeres. O sea, no me llama la atención porque siempre el deseo me pasó por otro lado y la mirada fue desde otro lado. Pero bueno, coincido totalmente que las mujeres tomábamos el té y los hombres. Hacían asado y tomábamos vi y tomaban vino. Y también hay un prejuicio muy grande sobre los vinos que tomamos las mujeres, ¿no? Como si hay vinos femeninos o hay vinos masculinos. Y uno a veces como vendedor, de alguna manera, porque un sommelier, un camarero, más allá de hacer atención al público, es un vendedor. Tenés que estar tan atento a los deseos o de las personas que atendés, que muchas veces tenés que correr todo tipo de prejuicios acerca del cliente, ¿no? Como si hay una mesa de mujeres, en algún momento hubieras ofrecido un vino blanco, un rosado, o inclusive un vino dulce. Balmón, balm, mister. Claro, o un vino dulce, porque. Pero. El otro día vino una mesa de hombres y me pidieron un vino rosado y me dijeron, tomar rosado es de maricón. No, no, le dije, para nada. Me encanta que se pidan un rosado y que lo disfruten. Como corramos un poquito las casillas, ¿no? Sí. Las líneas de la rayuela, ¿viste? No. No, no, no, no, no, ya a esta altura me parece que no, pero bueno, hay que seguir peleando mucho. Es verdad, yo jugaba la rayuela de chicos, jugábamos los hombres contra las mujeres y teníamos un chico en la barra, Néstor, que era un fenómeno, siempre ganábamos. Al margen de eso, el otro día me acordé, cuando dijiste lo de, es de maricón, me acordé cuando iba a la cancha con mi hijo, hace tiempo que no voy, mi hijo tiene 19 años, tuvo una secundaria muy transitada por el tema de la lucha de las estudiantes del Nacional Buenos Aires, donde hubo todo un debate acerca de los abusos, etcétera, etcétera. Me acuerdo que una vez en la cancha se me escapó un insulto, ¿no? Tal jugador es, no maricón, pero sí otra palabra, puto, que soy. Me dijo, papá, eso no es un insulto. Y yo me quedé pensando y dije, ¿cómo no? Me dice, ser gay no es un insulto, ser puto no es. No, yo lo dije, no, pero no. Obviamente que. Digo, después me agarró mi hija, que es más chica que él y mucho más instruida que yo. Nada, a partir de eso hice mi diplomatura de género y feminismo en filosofía y letras, donde, no, no, mi hija me dice, 6 meses no te alcanzan, papá, tenés que hacer más. Ni aliado Sí. yo todavía. Digo, ¿cómo a veces, cómo cuesta, ¿no? Decir, y te hablo de que estamos en la capital federal, en la capital, digamos, donde el movimiento feminista es muy fuerte, donde, digamos, se puede percibir eso cotidianamente, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente. Igual, yo también me quedo pensando que hay muchas cosas aprendidas que tienen que ver con los rituales, ¿no? Que tienen que abrirse, pero que, digo, no me parece mal que los hombres sigan comiendo asado y riéndose, si para ellos sigue siendo un ritual, pero que también respeten otros rituales que van apareciendo. Y nada, me parece que es un secreto es el respeto y la convivencia, ¿no? Como eso, estamos en constante movimiento y con constante aprendizaje. Había un chef, un sushi man, un Itamae, no me acuerdo el nombre, de Nueva York. Lo presentó Máximo, el hermano de Máximo Juliana López Mena. López. Y estaba charlando con él y dice, ¿y qué opina? Y dice, la mejor tradición de la mejor tradición es la que se va renovando con el tiempo. Y yo dije, el tipo dijo, en una frase, un oximorón, ¿no? Pero digo, a la vez es qué interesante poder trabajar sobre las tradiciones. Esto que vos hablabas de los vinos, bueno, de los prejuicios. Me quedé pensando en esto de los vinos masculinos y los vinos femeninos, y quiero adentrarme en eso porque es tal vez lo que a mí más me gusta de Alegra, es esa posibilidad de ir y de elegir vinos y que vos nos cuentes un poco. Hubo todo un debate el otro día sobre una cepa criolla que me recomendaste. Contame un poco sobre eso. Te saco un poco de la cuestión para retomarla al final, pero contame un poco de esto que vos ofreces ahí en Alegra, Bueno, digamos. esto es también algo que fue producto de la pandemia, que en la pandemia nosotros vendimos mucho vino y como a veces las compras eran a distancia, las consultas eran por Instagram o por WhatsApp, me transformé en una personal shopper prácticamente, como Ahí es. tratando de entender los gustos, o sea, dónde iban mis clientes, o qué querían tomar, o qué querían probar, si el cliente era curioso, si era más tradicional. Entonces, bueno, cuando reabrimos las puertas, decidimos que los vinos no iban a tener más precio restaurante, sino que iban a tener precio de vinoteca o vinería. A nosotros nos gusta la palabra vinería. Cuando yo era chica, la palabra vinoteca no existía. Mi mamá me mandaba a comprar vino a la vinería, que estaba a la vuelta de mi casa. Y bueno, nos pareció como almacén de barrio que éramos en el momento que abrimos, ponerle vinería, Alegra Restaurant Vinería. Y bueno, vos podés ir a Alegra y te encontrás con una góndola de vinos que te recibe. Tenemos aproximadamente 200 etiquetas que realmente para lo que es la actualidad de Argentina es muy poquito. Pero creo que puede llegar a tener una linda variedad de variedades y de estilos y de lugares de origen para jugar un poco. Alegra no tiene carta de vinos. El vino es la góndola, o sea, te invitamos a acompañarnos para elegir Así el vino es. que te acompañe tu comida. Tenemos un equipo de sommelier, estoy yo, mi socia también es cocinera y es sommelier. Y también tenemos a Clarita Ailagas, que nos acompaña, que es otra sommelier que nos ayuda sobre todo los fines de semana, cuando hay más gente y necesita esa carta de vinos, más atención en el servicio, ¿no? Como es la carta de vinos somos nosotras, básicamente. Coincido que es importante que sean sommelier, ¿no? A veces uno va me pasó una vez ir a una librería, mi mujer es amante de libros y ha tenido librería, entonces iba y decía, me acuerdo que era el mundo de las hormigas, porque mi hijo estaba haciendo un experimento para el colegio y me dice, no, pero tengo la hormiguita viajera. ¿Viste? Cuando decís, no, no, no, entonces me imagino que es importante lo que vos contás, digo, que sean sommelier, digamos, ¿no? O por lo menos que tengas una capacitación, porque también es verdad que también tenemos camareros que te pueden decir, bueno, yo te puedo recomendar taninos, pero te lo recomiendo desde mi subjetividad. Es Digo, verdad. nosotros tratamos de entender el gusto del cliente y de hacerlo como pasar el mejor momento acompañando a las comidas, ¿no? También eso, un poco aconsejar el vino, teniendo en cuenta la interacción entre comida y vino. Y bueno, después se arman debates, ¿sí? Se arman debates de cepas, de moda, cepas clásicas, y vamos guiando también a los comensales curiosos a probar otras cosas, porque realmente tenemos una vitivinicultura tan grande en este momento y en constante crecimiento que realmente es muy lindo poder viajar, aunque sea vinícamente, por otras regiones. Es verdad, es verdad. Viajando incluso por otros países, me pasó que me quise traer un Rioja de España hacia Francia y me dice, esto queda acá, señor. No, pero no, esto queda acá. no se podía trasladar. Así que no sé, o lo tomaron ellos o fue a análisis bromatológico. Creo que se lo deben haber tomado ellos. Seguramente, seguramente. Me quedé pensando en esto que no te gusta la palabra gourmet. ¿Coincidís también conmigo en que la palabra cocina molecular es medio fulera? Yo creo que hay palabras que se van, digo, que se van desgastando con el mal uso o con el abuso. Me parece que, bueno, la palabra gourmet fue referencia para salirnos un poco de la milanesa con la papa frita tan amada y respetada, porque yo sigo vendiendo milanesas, pero me parece que los clásicos tienen que ser elaborados de una forma muy respetuosa para poder ponernos en una carta. Pero No se bueno, puede ser la buen palabra cocinero gourmet o creo que... cocinera. No se puede ser buen cocinero o buena cocinera si no se saben los clásicos, digamos. Eso nos Claro. lo han enseñado a todos. Perdón Pero que bueno, te me corte. parece que la palabra gourmet pasó eso, ¿no? Que para uno, para decir que no hacía milanesa con papa frita, decía, no, yo soy más gourmet, o yo cocina gourmet, o yo... Y bueno, eso cansó, lo mismo que denominar a un restaurante resto, ¿viste? Que antes en los 90, los 2000 era resto bar, ya esa palabra no se puede usar, pero porque agotó realmente. Y también cocina molecular, porque fue mal usada la técnica, desgastada, mal usada, entonces ya a esta altura, ¿viste? No creo, no hay puristas de la cocina molecular. Me acuerdo Ya que no hay. estaba en un restaurante orgánico y vegetariano y intenté algunas cosas y después dije, esto no es para mí. Me decía, no, pero bueno, no, no, esto no es. Vamos a hacer la cocina, digamos, vamos a tratar bien al producto. Lo otro es, hay que usar hidrocoloides. Bueno, ahora estoy trabajando en eso, digo, pero es como, digo, no, no, no es tan fácil y qué sé yo, ¿no? Es decir, aparte toda cocina es molecular, en todo producto hay moléculas, digo, no, no. Claro, bueno, No. eso sí, no, si puedes interpretar, obviamente que sí, que es así. Te tiro dos frases, perdón, ¿eh? Te tiro dos Sí, claro. frases para terminar porque después viene Alberto Scileoni, y después estoy Alberto Scileoni fue exministro de Educación del último gobierno de Cristina, el 2009 al 2015. Te tiro dos frases y después te voy a hacer dos preguntas para... Miguel Blasco decía que el mejor vino es el que a vos más te gusta. ¿Coincidís en eso? Sí, porque hay vinos que son momentos. Me pasó en un viaje que realmente había andado mucho buscando a la familia de mi pareja y nos agarró la noche y paramos en un barcito en la montaña porque no teníamos otra cosa y nos vendió dos porciones de tortilla y nos compramos un rosado muy económico, que es lo que tenía. La cantinera voy a llamar porque era como una cantinita en el medio de la montaña y nos tomamos un rosado de esos que no lo hubiera comprado en otro momento, esos que decís este me va a reventar la cabeza y lo tomamos en la montaña en el País Vasco en el atardecer mirando el mar y para mí fue el rosado más rico que tomé en mi vida. Tal cual, ¿no? Que Pero no, bueno, que después técnicamente como profesional en una cata, qué sé yo, sacando las emociones de lado y encerrándome en los parámetros de calidad, y bueno, me tengo que salir de la frase. Digo, profesionalmente, para juzgar un vino, me tengo que salir de la frase. La otra frase que te quiero comentar es de Ferran Adrià, cuando le preguntan si hace cocina molecular, y dice, no, yo hago cocina deconstructiva, a partir de que él conoce en su restaurante a un intelectual de izquierda, no recuerdo, escribió sobre este tema, y le hace conocer a Derrida y el tema de la deconstrucción. Cuando la gente me habla de la deconstrucción en función del feminismo, digo, esto ya venía de antes, digamos. ¿La cocina es precursora en algunas cosas de esto, de la deconstrucción? De la sociedad, hablo. Bueno, yo creo que el arte es inspirador y la cocina, digo, tiene mucho de inspiración. Es un arte efímero. yo creo que por eso también la cocina molecular duró lo que duró, porque, porque en algún momento tenía que mutar, ¿no? Como los movimientos artísticos. Creo que la deconstrucción fue un movimiento artístico dentro de la cocina. No sé si respondí o me fui por las ramas. Sí. Pero, no, porque es una charla y es una charla amena, pero y alcanza que, el tiempo. Pero estuvo, que no sé si viste que si es un movimiento osmótico. Creo que la cocina, el arte, la sociedad, el feminismo, creo que todos somos uno. Esa es la palabra. Creo que todos somos uno. Ya que hablas de molecular, creo que todos somos una gran célula que vamos teniendo como encuentros de energía negativa, positiva, digo, protones, neutrones, digo, estamos en la ciencia y vamos teniendo más atracción o reacción ante las cosas. Eso. Me parece bárbaro. Te hago una pregunta final. ¿Cuál considerás vos? Yo te digo, che, Mariana, ¿cuál es? Yo vengo de afuera, ¿no? No de otro país, sino de otro mundo, porque si vengo de otro país más o menos me estoy. Si vengo de otro mundo, te digo, che, Mariana, ¿cuál es el plato nacional y popular en Argentina? Y que vos me decís, esto sí o sí, digamos. O más popular, digo, para salir de la. Bueno, yo creo que el asado tiene que ver con la argentinidad, digo, con el ritual del argentino. Yo creo que ese es el plato nacional. En general está muy mal hecho, pero bueno, es lo que nos une. Coincidís, ¿no? Que ser asador no implica ser cocinero y ser cocinero no implica ser buen asador, ¿no? No, tengo amigas que asan realmente increíblemente bien y no son cocineras. Hay una relación inversamente proporcional. Hay gente que, viste, así como hay gente que te dice, qué rica torta, ¿por qué no pones una pastelería? Y decís, es la única torta que sé y es la que hago siempre, pero bueno. Hay gente que te dice, vos que sos cocinera, vos que sos cocinero, me dice, vos haces bien el asado. No, el asado es re difícil. Así que bueno. Yo te agradezco, Mariana, que me hayas podido abrir la puerta de tu casa virtualmente, en un sentido amplio de la palabra. Gracias, José, a vos. Invito a la gente a que vaya ahí a Fraga y Olleros a Alegra, para poder compartir, para poder comer, para poder beber y para poder vivir un poco, que es lo que nos hace falta. Gracias por esta linda camaradería que se creó a partir de la pandemia y de los cursos de mi prima María de Michelis, la posibilidad de ir a tu vinería y restaurante a. Y la posibilidad de dejarme ser por un rato tu personal shopper. Gracias. A veces lo necesitamos. Un abrazo fuerte, José. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chau. Bueno, y esta fue Mariana Chaval. No es un personaje, es una persona que vale la pena conocer. Olleros y Fraga, Alegra Restaurant y Vinería. Nos vamos al corte con un tema folclórico referido al vino y después del corte, el docente, educador y exministro de Educación, Alberto Scilioni. Bueno, y estamos en nuestro programa, La Mesa Nuestra de Cada Día, un poco político, un poco cocina, un poco de todo, con el exministro de Educación de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Scilioni, licenciado en Historia, educador y docente. Yo lo presenté en el flyer así, como educador y docente. Y bueno, en parte también, como todos los que vienen acá, amigo, digamos, en circunstancias muy especiales, nos hicimos compañeros y amigos. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, Pepe? No, no, gracias a vos, gracias por la invitación, por la presentación, por el afecto, gracias. Gracias. Tengo los mejores recuerdos de... Prometo no hablar tanto del pasado, pero sí me parece que hay dos cosas que es importante rescatar de tu gestión, del gobierno de Cristina, ¿no? Y del cual vos fuiste parte muy importante. Uno es el tema de conectar igualdad. Tan necesario, digamos, se vio ahora que era más que necesario. Y te quería hacer esta referencia. Me di cuenta de la importancia del programa cuando, estando en Misiones por el programa CAJ, yo era auditor primario de los Centros de Actividades Juveniles, veía a los chicos sentados en la vereda con sus computadoras. Dije, soy mal hablado, ¿eh? Mierda, loco, qué impresionante, ¿no? ¿Cómo le cambió la vida a estos pibes y pibas? Eso uno. Y el otro tema que me quedé pensando y que me acuerdo porque nosotros fuimos parte de eso, yo fui una parte muy pequeña, pero por suerte pude ser, que fue cuando el analfabetismo en la Argentina llegó a su punto más bajo, históricamente. Me parece que son dos cosas para rescatar. Bueno, si querés arrancamos por ahí. 5.400.000 netbooks, que inevitablemente quedaron en medio de una disputa política que no medía consecuencias, ¿no? Vos te acordás que asume Cristina en diciembre del 2007, en marzo está el episodio de las valijas de Antonini Wilson, en febrero, y en marzo ya entramos con el baile de la 125, o sea que fue un gobierno distinto. Aquello que vos decís que eran herramientas de la igualdad, y yo por supuesto que coincido, la derecha las llamaba las maquinitas que revolea Cristina. Y durante todos esos años fue desacreditado el programa, fue comparado con el programa de Uruguay, fue... A ver, te digo una breve anécdota. Un lunes en una escuela rural de Pilar distribuimos la netbook 3 millones. Estoy en el 2013. Un lunes. El martes la tapa de Clarín fue: investigaciones prueban que las netbooks distraen en el aula. O sea que ese era el clima y lamentablemente no nos tuvimos, porque no te pasó ni a vos, ni a mí, ni a millones, pero a otros muchos, que infelizmente son muchos, les pasó que se dieron cuenta de la importancia en estos 18 meses de pandemia, ¿no? Yo digo que el macrismo le debe al sistema educativo, a la sociedad... 4 millones de netbooks, y la cuenta es la siguiente: todos los años había que distribuir 750.000, todos los años había que introducir en el sistema educativo 750.000, que eran las de los chicos de primer año, que entraban, como venían de la primaria, eran los que venían sin netbook. A esos, más o menos, ahí ya tenés 3 millones, y un millón más que por desidia no reparó, abandonó a su suerte, y hay centenares de miles, ya te diría, 1 millón en todo el sistema educativo que se cayeron, no se repararon. Bueno, esa es la desidia. Y yo también creo que hay, Pepe, otro condimento ahí que tiene que ver con ir contra los grandes símbolos del kirchnerismo. Me parece que conectar era un símbolo. Yo siempre le encuentro alguna relación con los episodios del 55 y la Fundación Eva Perón. Hay símbolos que hay que erradicar, hay que destruir, hay que denostar, no solo destruir, sino denostarlos, decir que no servían. No pudieron tecnológicamente, no encontraron ningún tipo de irregularidad financiera, las netbooks estaban en las escuelas, pero bueno, eso ocurrió. Y por supuesto el otro tema, que mirá vos qué interesante, mañana es el Día Internacional de la Alfabetización. Uh-huh. Y vos me haces una pregunta referida a ese tema. Sí, habíamos llegado a 1.5, 1.6. Uh-huh. Igualmente, si vos lo ves en porcentaje, es poco. Si yo te digo que eran 500.000 argentinos y argentinas analfabetos, eso ya es más doloroso y era la necesidad de seguir trabajando, ¿no? Y por supuesto hay que seguir trabajando mucho sobre ese tema. Sí, coincido con vos. Te quería comentar dos cosas con respecto al conectar igualdad. En parte el macrismo generó, el macrismo y la derecha generaron esta idea de que la netbook en realidad era un privilegio y que no tendría que acceder todo el mundo. De hecho, mi hijo en el secundario, cuando entra, el primer año todavía les tocaba las netbook del gobierno de Cristina, ya en el gobierno de Macri. Y hubo padres y madres que decían, no, la netbook no, porque nosotros ya tenemos que se la den, hay que necesita. Y las autoridades del colegio decían, no es un privilegio, es un derecho que tiene el chico a tener una netbook. No se trata de que, como digamos, ¿no? Se había generado eso. Y por otro lado, con respecto a la alfabetización y al programa CAJ y CAE de reincorporar y volver a la trayectoria educativa de los alumnos y alumnas, había gente que me cuestionaba, digamos, por cosas, por amistades, que yo, me decían, ¿qué hace el gobierno? Bueno, le digo, mira, el gobierno está haciendo todo esto, está haciendo el CAJ, el Centro de Actividades Juveniles, el CAI, Centro de Actividades Infantiles, tenis en las escuelas, ajedrez, coros y orquestas, turismo educativo, educación ambiental, teatro, mi primera visita al Cervantes, el Cervantes va a la escuela, mi primer viaje en tren, mi primer vuelo de aerolínea, etc. ¿Y dónde está eso? En las páginas del ministerio. ¿Y por qué no publicitan? Pero me acabas de decir que no. O sea, el problema entonces es que no es que no hacemos, sino que no te... O sea, enteraste. Claro. Esa es una gran deficiencia, tal vez que nosotros consideramos que la gente sola se iba, o el pueblo solo se iba a ir dando cuenta, y bueno, a veces, qué sé yo, a veces es muy engañado y consideró en su momento, en el 2015, que lo que estaba bien se iba a mantener y iba por mucho más. Pero me quedó esa reflexión, ¿no? Primero, que las netbooks eran un privilegio o una ayuda social al que no tenía y no un derecho. Y esto de, bueno, pero ustedes no, o sea, no hacen nada, pero estamos haciendo un montón. Bueno, pero no, mirá, digo, era... Vuelvo... Perdón, ¿eh? No, todo lo contrario. Tu comentario me vuelve al 55, uh-huh. Y no es casualidad, pues yo considero que hay similitudes, ¿no? La autodenominada libertadora rompió ante la vista de los chicos la vajilla, destruyó pulmotores, quemó sábanas, uh-huh. Y una de las opiniones de quien quedó al frente era justamente quejarse por el lujo que tenían las ropas de los chicos. Los chicos comían carne 3 o 4 veces al día, a la semana. Uh-huh. Lo cual era innecesario, así dicho en los informes, ¿no? Y 60 años después, bueno, cuando nos fuimos, vos sabés que mucha gente... O por lo menos una cantidad importante, decían, primero refunfuñaban, como decís vos, por la presencia de la netbook, que se la compre la familia, que no puede ser, que el Estado gaste en otras cosas, y alguno decía, bueno, que tengan la netbook que les regala, comillas, el Estado, pero uh-huh. que la usen solo para fines pedagógicos. O sea, nuestros hijos con la netbook que le compra la familia pueden hacer lo que quieren, pero los morochos del Estado, uh-huh. Que tienen una netbook que les regala e incentivaban esa expresión regalar, que no era regalar, era lo que vos decís, que es ni más ni menos un derecho, solamente podían hacer las cosas de la escuela. Hay allí, como advertirás y como lo sabés bien porque sos un agudo observador de la realidad, hay una batalla cultural infinita que dar en todas esas cabezas, ¿no? Yo creo que sigue siendo uno de los grandes temas de la Argentina, inclusive se está dirimiendo en estas elecciones también. Son dos modos, no quiero ser muy binario, pero es más o menos así, dos modos de construir el mundo, de mirar el mundo, de pensar la realidad. Y a veces creo que son medio antitéticos, son imposibles de unir. Me parece que lo que hay que hacer es cada vez más concitar voluntades que estén atrás de esta idea que tiene el campo popular, que a mi juicio es más justa, es mejor. Y produce una escuela mejor y una sociedad mejor, ¿no? Después de 4 años de macrismo, todo aquello que era una discusión teórica dejó de serlo, ¿no? Porque fueron 4 años concretos de gestión. De gestión y de práctica. Aquella cosa que decía el expresidente cuando era candidato, voy a seguir las buenas políticas, nos dimos cuenta que era todo mentira, ni más ni menos que mentira. Un punto 20 menos de PBI, destrucción del salario docente, represión a los docentes en la plaza de los dos congresos, eliminación de programas, discontinuidad de programas, no compra de un solo libro, no construcción de escuelas, todas las universidades puestas en bajo sospecha. Bueno, podríamos seguir toda la noche. Yo creo que no hay que ir tanto al pasado, como vos decís, pero también hay cosas que hay que recordarlas porque la amnesia prepara la vuelta de la derecha. Es verdad. ¿No? El olvido prepara la vuelta. Y entonces yo creo que en dosis homeopáticas, ¿no? Pero hay que recordarlo. Sí, me acuerdo cuando estábamos trabajando desde el ámbito de la educación para Tecnópolis, venía el coordinador del programa, que en ese momento era mi amigo y compañero Claudio Chincota, que vos ya lo conocés y que hemos hablado de él. Y me decía, dice el jefe de gabinete que tenemos que llegar al 1.000.000 de alumnos, ¿y cómo vamos a hacer? Hay que hacerlo. Y entonces empezamos a trabajar y era... Nada, al principio era transformar ese miedo de no poder llegar en el entusiasmo a poder llegar, ¿no? Entonces, junto con eso empezamos a hacer algo que por ahí la gente no sabe. Nosotros, cuando viajábamos por el país tratando de coordinar actividades, viajábamos por aerolíneas, obviamente, y tengo una anécdota, una vez viajando por aerolíneas, también viajaba Mauricio Macri, que iba por LAN, obviamente, ¿no? Quería, y la gente de aerolíneas se apuró para que salga primero el avión, porque quería demostrar que aerolíneas era mejor. Fue muy divertida esa escena. En Tecnópolis, digamos, ¿qué hacíamos? Cuando nosotros viajábamos, acumulábamos puntos. Entonces se decidió desde el gobierno que esos puntos se utilizaran para viajar gratis. Y digo, había como, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para que todo el mundo pudiera llegar a algo? Porque en otro momento esos puntos uno se los quedaba y podía viajar, si dijo, no, vamos a hacer estos puntos para que los pibes viajen. Sí, bueno. Y no iban de acá a Mar del Plata, iban a cataratas, iban a lugares. Digo, con respecto a eso, y como contrapartida, se pasó de hacerle juntar a los chicos de las escuelas de Jujuy tapitas para salvar a las ballenas, que por ahí nunca habían visto, a por ahí ir a visitar a las ballenas, ¿no? Es decir... ¡Ah, qué extraordinario! Eso fue... Qué lindo lo que decís. Bueno, estuviste ahí. Sí. Chicos, muchos chicos que no conocían la capital de sus provincias, que vinieron a Buenos Aires. Exacto. A Tecnópolis. Uh-huh. Y no vinieron en plan de lujo, ni mucho menos. Los que podían ir y volver en el día lo hacían, los que venían de distancias muy, muy largas se quedaban una noche en hoteles sindicales, austeros, limpios, y esos muchachitos, muchachitas tendrán ese recuerdo para toda la vida. Sí, eso no se lo saca a nadie. Eso no se lo saca nadie. No, como los que fueron al mar en Chapalmalal, en Embalser de Río Tercero. Bueno, las cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad de un gobierno popular. Esto no era privativo de educación, por supuesto. Era un gobierno decidido a poner justicia social con la asignación universal por hijo, con más derechos, con la posibilidad de las viviendas. Bueno, era toda una concepción de mundo y concepción de lo que debe ser el Estado, ¿no? Tal cual. Ahora, trasladando eso, porque me hablabas antes de empezar la entrevista, que querías hablar un poco de la gestión de este gobierno, estando en un gobierno popular, la gestión de la pandemia. Sí. Yo tengo respeto afecto por nuestro gobierno, y es mi gobierno, y respeto por lo que es gestionar en condiciones tan adversas, ¿no? Y en sostener la posibilidad de que podíamos decir que en este tiempo hubo clases. A la vez, también es necesario, Pepe, reconocer que la pandemia ha dejado magnificada y profundizada la desigualdad, ¿no? Desigualdades territoriales, distributivas, desigualdades de género, desigualdades de edad, desigualdades tecnológicas como las que acabamos de hablar, ¿no? Sí. Entonces creo que allí hay que hacer un trabajo muy importante de reconstrucción, un trabajo muy intenso para volver a los chicos a la escuela, a conectarse con la escuela. Estamos en 42% de pobreza, 57% de pobreza de niños y niñas. Son datos muy, muy impactantes, que hablan de mucha intemperie, ¿no? De mucho desvalimiento. Una investigación última de CEPAL asegura que creció el trabajo infantil. Bueno, el 70% de los hogares del Gran Buenos Aires se endeudaron. Esta es la realidad que después te llega al aula, ¿no? Y eso vos lo sabés bien. Entonces, exacto. Hay que trabajar mucho con eso, con un gobierno nacional que lidere y con 24 jurisdicciones que entiendan la gravedad del momento. Porque, viste, hay algo paradójico, viste, la oposición, digamos, cuando hablo de la oposición hablo de la que efectivamente puede hacer oposición a este gobierno, y no, digamos, partidos opositores, sino la oposición, la derecha, el macrismo, por decirlo de alguna manera más explícita. Es increíble, ¿no? Porque ellos dicen, en el aula no te contagias, en el aula no hay contagios, y entonces uno podría decir, bueno, entonces tampoco entra la realidad, ¿no? Esta idea de que la escuela es una burbuja, y me hace acordar a la universidad. A la universidad se viene a estudiar, entonces no existe la realidad, no me contagio, no traigo mi problemática. Es mucho más profundo, pero ellos lo dicen muy simple. Dicen, no, la escuela no se contagia, qué sé yo. Y vos decís, bueno, ¿cómo hago para...? Porque yo a veces pienso que nosotros hablamos y tratamos de ser razonables con algunos razonamientos de la oposición, y viste, es como que ese razonamiento se nos queda trunco con... Pero digo, yendo más profundo, digo, en la escuela los pibes se contagian y las pibas se contagian, y en la escuela va la problemática de afuera. Y en la universidad no solo se va a estudiar, sino que también la realidad entra, aunque uno, digo, el tema este de la educación es pura y... Bueno, lo tuviste el caso hace pocos días con ese pseudo adoctrinamiento de una maestra que la verdad que estaba gritando por demás, pero que era una maestra que estaba exponiendo su idea, ¿no? Yo creo que quizá un poquito fuera de eje, pero ahí había un pibe, el muchacho Jeremías, creo que se llamaba, sí. que tenía mucha cabeza, que tenía una mirada muy analítica, ¿no? Ese chico uh-huh. es un chico de una escuela técnica de La Matanza, de Ciudad Evita. Uh-huh. Digo, para aquellos que dicen que la escuela no sirve para nada, ¿no? Hay una pedagoga que antes creo que pensaba mejor que ahora, ahora está decididamente en el neoliberalismo, que decía que el sistema educativo es un simulacro. Y bueno, no, me parece que ese chico no era la muestra de un simulacro, era un pibe que entendía. Bueno, uh-huh. la ciudad de Buenos Aires, vos lo sabés bien, la ciudad más rica, la jurisdicción más rica de la Argentina, no pudo nominalizar, no pudo ponerle nombre a 6.000 pibes que estaban fuera del sistema educativo, en una ciudad que la recorres caminando en 5 horas, que no tenés lugares, que no tiene conectividad, no es el país montañoso, inmenso, que ha descendido el 20% del presupuesto desde que asumieron hace 12, 13 años hasta ahora. Es la muestra de la indolencia, mucha plantita en los canteros de los parques y poca educación, digamos. Bueno, pero a eso se le pelea de una sola manera, que es con políticas, con propuestas, y yo creo que en estas PASO hemos construido una propuesta para la ciudad de Buenos Aires interesante. Increíblemente, ¿no? Increíblemente. Hay que evitar, a ver, con las armas de la democracia, quiero ser muy cuidadoso en esto, hay que impedir o hay que tratar por todos los medios que el neoliberalismo no vuelva a gobernar la Argentina. Y allí sí, donde gobierna, poder sacar ese gobierno y poner un gobierno distinto, ¿no? Uh-huh. Me acordaba, yo el otro día estaba en el acto de Tandanor por el Día de la Industria, donde estuvo el compañero y ministro de Defensa Jorge Tayana, estuvo Leandro Santoro y estuvo con Recalde, con Mariano un rato, y en el 2015, cuando le preguntan a Leandro Santoro, que él va de candidato de segundo de Mariano Recalde, dice, ¿usted qué aporta? Dice, no, en realidad yo no aporto ideas, pero no votos, ¿no? Dijo, muy honestamente, y hoy tiene una extensión de votos del, digo, sí, me parece sí, que, bueno, que se está construyendo algo. Sí, claro que se está construyendo, del mismo modo que en la provincia de Buenos Aires. Bueno, son las peleas políticas que hay que dar. ¿Vos viste algunos de los dirigentes más extremos de la derecha? No trato de ni siquiera nombrarlos, uh-huh. pero que dicen queremos volver para terminar de hacer lo que hicimos. Uh-huh. Yo siempre le digo a los amigos, las amigas que escuchen, imaginen lo que es terminar de hacer lo que hicimos. A mis compañeros educadores le digo, imaginá vos ¿qué es terminar de hacer lo que no hice en educación? ¿Qué será? ¿Sacarle otro punto del PBI? ¿Apalear a los docentes más de lo que lo apalearon? ¿Destruir el salario más de lo que lo destruyeron? ¿Qué será un punto más? Convocar a gente por las redes para que dé clase, digamos, ¿no? Bueno, claro, sustituirte por voluntarios. Ese es el valor que tienen. Para el docente. Bueno, ni más ni menos que una larga lucha que no terminaremos nosotros. No soy de los que piensan que perdimos la batalla cultural, todo lo contrario. Tampoco la ganamos, estamos dándola y será una lucha definitiva hasta el fin de los días. Seguirán dándola a los nietos de nuestros nietos. Había una persona muy importante para la historia mundial que decía de muchas derrotas viene la gran victoria, ¿no? De sucesivos traspiés viene la bueno, la nuestra derrota muy dolorosa del 2015 fue la que parió el 2019 y la unidad, ¿no? Uh-huh. ¿Te puedo hacer un comentario que me di cuenta de que este era un gobierno distinto? Porque una cosa es trabajar en un ministerio y otra cosa es darse cuenta de que todo había cambiado. Una de las provincias más pobres de la Argentina, coincidís conmigo que es Corrientes, ¿verdad? Sí, claro. Muy pobre, provincia muy pobre. Y mi primer viaje por los CAG fue a Corrientes. Entonces llegué al aeropuerto, me tomé un remis y llego, me dice, ¿a dónde va, señor? Le digo, mira, voy hasta la escuela. Ah, me dice, acá vinieron muchos, ay, parece que se están juntando gente, ¿no? Sí, le digo, es un encuentro. Entonces llego a la escuela y había un montón de camionetas, ¿viste? Camionetas, digo, no, acá no es. Sí, sí, señores, acá. No, le digo, mire, los docentes no pueden tener auto, no tendrían que tener. No, usted no sabe. Y yo dije, otra vez voy a hablar. Y dije, mierda. Claro. Entonces, nada. Y estoy hablando de Corrientes, ¿viste? No estoy hablando pudieron, de... Pudieron, ¿viste? Pudieron, claro que sí. Sí, bueno, también habrán visto, porque, a ver, los docentes, Pepe, votaron como la sociedad, ¿no? En el 2015. Exacto, entonces sí. Muchos habrán advertido que la verdad que estaban votando al enemigo. Pero bueno, son lecciones que la vida da, ¿no? Lecciones aprendidas, ojalá, y tenemos que tirar todos para hacer una escuela distinta, mejor, inclusiva, que después de la pandemia está más injusta que nunca. Es verdad. Bueno, voy a terminar la entrevista haciéndote dos preguntas. Un poco en general las hago en otro clima. Pero bueno, son dos preguntas. Una es, ¿cuál considerás vos? Este es un programa también, el primer bloque fue referido a vinos y a una compañera de la comunidad LGTB y que abrió su restaurante, y que era actriz, Mariana Chaval, estuvo con nosotros charlando un poco de cuestiones culinarias. Quería preguntar, le hago a todos los invitados dos preguntas. Una, hay un debate sobre si este gobierno es peronista o no. Para mí lo es, pero me gustaría que... escuchar tu respuesta. Y el otro es, ¿cuál considerás vos que es el plato más nacional y popular en la Argentina? Y vos decís, mira, si estás en Argentina y querés ser nacional y popular, tenés que comer. Y ahí mirá, yo creo que es un frente diverso donde donde no hay compañeros y compañeras que provienen de la tradición peronista, pero el grueso de ese frente lo compone el kirchnerismo con Cristina a la cabeza. Me parece que esa es una definición suficiente de la identidad de este gobierno. Creo que es un gobierno peronista, no a la manera del peronismo histórico, no a la manera del kirchnerismo, pero es un gobierno con un fuerte componente peronista, y yo diría con una definición que quizá lo engloba, que es un gobierno nacional y popular. Porque el gobierno de Hipólito Yrigoyen no era peronista, pero era nacional y popular. Entonces yo trato siempre de abrir un poco ese foco, y abriendo el foco también nos hacemos herederos de la tradición de Moreno, de Dorrego, del federalismo, que es una tradición muy rica y muy potente. Lo otro, yo soy un poco entendido, pero a ver, debe haber platos más autóctonos que irían por el lado de nuestro norte, que es mucho más antiguo, qué sé yo, hay ciudades de 500 años, entonces ahí hay platos que evidentemente deben tener ya una presencia anterior a la conquista. Ahora, si vos me decís desde otro punto de vista, yo creo que te podría decir, y es discutible, pero creo que no podría sostenerlo, el asado es un plato absolutamente argento, ¿no? Está bien, porque el asado uruguayo, viste que tiene otros cortes. Hay algunos compatriotas que están viviendo en el mundo, en Francia, en Madrid y tal, y te dicen, hacemos asado, pero también ni siquiera me voy a meter con la barbacoa de los yanquis, que es una cosa... El asado es bien nuestro, el asado de tira, el chorro. Por todo lo que implica, ¿no? Por todo lo que implica. El rito que implica. Y yo soy más del Cabernet, Sauvignon, del Cabernet que del Malbec. Yo ahí tengo algún gusto por ese lado, pero un buen asado a mí me parece que es absolutamente insustituible, ¿no? Uh-huh. Por ahí ya me estoy peleando con los de con los de la humita, con sí, pero ha salido bueno, sí, claro que sí. Y nadie lo hace como nosotros, ¿no? Es verdad. Yo te quiero agradecer que estuviste. Quería agregar algo más yo, que cuando estaba auditando los CAG desde auditoría primaria, nunca hizo falta usar los fondos para darle de comer a los chicos, porque tenían sus propios programas. Y porque siempre hicimos todo lo posible, y así le decíamos a los docentes y a los coordinadores de los programas, que no hacía falta darle una copa de leche para que el chico se acercara a la escuela, sino que buscaran formas más creativas, porque ya tenían sus programas, los chicos no iban a comer a la escuela. Eso era algo que me quedó muy grabado. Y nada, qué sé yo, algún día tendríamos que retomar la senda de las transformaciones, porque se lo debemos a los pibes y a las pibas de nuestro país. Yo te agradezco que hayas estado. Te agradezco también, no te lo dije nunca, pero te lo voy a decir, te agradezco haber sido parte de tu gestión. Creo que fue de las cosas más interesantes que me tocó vivir en la vida. Así bueno, que Pepe, bueno. Me emocionás. Yo te agradezco a vos y para mí fue un orgullo tenerte como compañero y tener a todos esos compañeros, porque éramos, la verdad, que un nosotros muy potente. Y nada, eso es lo último que quiero decir, nada, absolutamente nada se podía haber hecho si no hubiéramos tenido la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Tal cual. Ella es la que pone ese diferencial y la que motoriza todo el laburo que hicieron ustedes, que hicimos todos juntos. Así que te vuelvo a agradecer la generosa invitación para pensar con vos. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias Alberto. Te mando un abrazo. A vos, che. De verdad, de corazón, ¿eh? Muy bueno. Gracias. Mandale un abrazo a Alejo. Dale, así será. Bueno, esto fue un programa distinto al anterior, pero me voy a decir algo que no se lo quise decir a Alberto Cileoni en persona, porque me parecía que era una situación incómoda. Acabo de entrevistar al que para mí fue el mejor ministro de Educación que tuvo la Argentina. Y espero que experiencias anteriores se repitan, experiencias anteriores se mejoren, y podamos llegar a tener una educación que los pibes y las pibas de nuestro país se merecen. Quiero terminar el programa con un tema de Mercedes Sosa. No pudimos poner en el bloque, en el medio, uno de Guaraní, que es "Si el vino viene, viene la vida", pero vamos a terminar con el de Mercedes Sosa, que es "Como la cigarra", que me parece que es un tema que está reflejando el momento actual, que está reflejando la vida que queremos todos. Nos vemos el martes. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí,